mientras calla la ciudad, quedan olvidados gritos que están latentes de mis oídos. Que no alcanzo a comprender si es la voz de la inocencia que fue perdida sin ser querida. La noche es igual, pero quien la mira no. Falsato.